Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, hoy ya lo adelanto, ¿no? De que este tiempo, este espacio deportivo va a ser un poco más amplio, más largo de lo habitual, porque tenemos que hablar con dos corredores ubriqueños, dos deportistas de nuestra localidad que este fin de semana se daban cita en Córdoba en el Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta. Allí Luis Moreno y Fran Jaén lograron sendas medallas autonómicas en sus respectivas categorías. Luis Moreno se proclamaba campeón Máster 55, mientras que Fran Jaén, en la categoría de Máster 50, se alzaba con la medalla de plata. 34-03 para Fran Jaén, 36-44 para Luis Moreno, como decimos, oro para Luis Moreno y plata para Fran Jaén. En unos instantes vamos a estar con todo ello. En una semana también en la que ha habido muchas competiciones en lo que al atletismo se refiere, tanto carreras populares como carreras por montaña. Iremos dando buena cuenta de ello conforme vaya avanzando la semana. Hoy nos quedamos con este Campeonato de Andalucía de 10K y también con la media maratón Costa de la Luz. Allí en Rota se daban cita varios ubriqueños, tres de ellos se subían al podio. Por cierto que la media maratón Costa de la Luz que tuvo su récord de participación con 500 inscritos, lo que bueno, pues le da más realce aún si cabe a los resultados obtenidos por los ubriqueños. El mejor de los nuestros, Juan María Ordóñez, que conseguía la quinta posición de la general, subiendo al podio como segundo de su categoría, con un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 18 segundos. En la vuelta a la competición de Juan María Ordóñez, después de batir el récord ubriqueño en la distancia de maratón. En el puesto 69 de la general y primero de su categoría, finalizaba Juan de Mateos Garcés, 1 hora 30.08 para Juan de Mateos, y Natalia Denis entraba a meta en el puesto 199 de la general, siendo tercera veterana, 199 de la general, contando masculino y femenino, género masculino y femenino, siendo tercera veterana A con una marca de 1 hora 46 minutos y 36 segundos. Eso es lo que respecta a los deportistas más destacados en esa media maratón Costa de la Luz. Hoy, como decimos, nos quedamos con el Campeonato de Andalucía de 10K en ruta celebrado este fin de semana en Córdoba. Fin de semana de atletismo, fin de semana de 10 kilómetros en ruta, el Campeonato de Andalucía que se celebraba en la localidad de Córdoba. Allí teníamos a dos de los nuestros, a dos ubriqueños que, bueno, pues se saldaron sus sendas o sus respectivas participaciones con medallas. La de plata de Fran Jaén en Máster 50, con quien ahora charlaremos, y la de oro de Luis Gómez, que, bueno, pues con un resultado de 36-44 se colgó la medalla de oro a nivel autonómico en esta modalidad. Luis Gómez que también venía, ¿no?, meses atrás de conseguir medalla en el Campeonato de Andalucía de media maratón, por aquel entonces 21 kilómetros, aquí 10, y en esta ocasión aventajando en solo 5 segundos a José Miguel Guerrero, que marcaba un tiempo, el corredor del atletismo maracena, de 36-49, y en algo más, 37-26, marcaba como mejor marca personal Alfredo Augustín del atletismo maracena. Pues con Luis Gómez vamos a conocer qué dio de sí esta cita y también, evidentemente, qué se esconde también dentro o detrás, ¿no?, de este inicio de temporada para el corredor ubriqueño. Luis Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rubén, ¿qué tal? Pues te preguntaba por fuera de micrófono si contento. Entiendo que el primer puesto sí, pero me decías que no tanto con esa marca de 36-44, Luis. Sí, ya te dije que yo esperaba que el circuito iba a ser completamente llano, como las carreras de Sevilla, los circuitos homologados de carreras de 10 kilómetros de Sevilla, pero aquí no, aquí había un par de kilómetros que era subidita, no hombre, no una subida como la de Ubrique, pero así tipo la subida del Prado más o menos, y claro, y una avenida de kilómetro y medio, o cerca de 2 kilómetros así, pues ahí se nota, ya en el kilómetro 6 o 7, cuando vas a tope desde el principio, pues ahí Claro, el ritmo, pues, no puede llevar el mismo ritmo. Uh-huh. Y por eso, pero le pasó a todo el mundo. Todo uh-huh. el mundo que era de fuera pensaba que el circuito iba a ser muy llano y no era tan llano como para hacer una mejor marca, por ejemplo. Uh-huh. Porque, ¿a qué altura estaba esta subidita, estos repechos, Luis, al principio o al final? No lo sé. Lo que pasa es que, claro, cuando tú vas a 100%, cuando no es completamente plano, evidentemente ahí es muy difícil mantener ese mismo ritmo. Sí, no, te lo decía porque al final, si es al principio, ya te va descuadrando los ritmos a los que a lo mejor estás pensando o pensabas, ¿no? Que ibas a correr. Fue a partir del kilómetro 5 hasta cerca del 7. Uh-huh. O sea, un kilómetro 800 o 2 kilómetros. Sí, que... Pero bueno, que luego... después te repones un poco, después al final es cierto que tiraba un poquito también hacia abajo, también. Lo que pasa es que ya llevas la fuerza justa, no para... Fran, estuve hablando con Fran y él la verdad que hizo muy bien. Ese trocito de repechito lo hizo muy bien, muy bien. Hizo a lo mejor 5 segundos más que el tiempo, el resto de los kilómetros. Uh-huh. O sea, no se le fue tanto, ¿no? Te lo decía porque, claro, al final, en el momento que los kilómetros no salen a los ritmos a los que a lo mejor pensabais, luego ya vais con el hándicap de que a lo mejor mentalmente vais pensando, ¿no? ¿Dónde os habéis dejado esos segundos y demás? Claro, ¿o no fue tu caso? Claro, evidentemente te vienes un poquito abajo y nada, te intentas enganchar a gente así que ves con el pelo canoso, por lo menos nosotros pensando en veteranos. Y nada, y ahí la persona esa que del Club Maracena, que la adelanté en 5 segundos, pues fue eso, fue en el último faltando 2 kilómetros, donde lo adelanté. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en ese momento ni piensas hombre, lo ves con un poco de la competencia, que es de tu grupo de edad, pero no sabes si realmente va a ser Master 50, Master 55, Master 60. Uh-huh. Porque, ¿qué categoría salía ahí juntos? No, salimos todas las categorías salen juntos. Claro, entonces es muy complicado, ¿no, Luis? Además, esto lo hemos hablado también incluso en otros deportes, ¿no? Como el mountain bike, el ciclismo, que a lo mejor un distintivo, ¿no? Del color del dorsal a lo mejor, pues eso ya os hace también a ustedes tener una referencia, ¿no? Sí, hombre, la verdad que si llevas tiempo federado, normalmente a la gente la sueles conocer, sí. ¿Eh? Yo conozco a algunos, por ejemplo, el año pasado, en el 10 kilómetros de Torre del Mar, Campeonato de Andalucía, pues ahí sí conocí a un par de ellos, que eran los muy buenos, muy buenos, que esta vez no han venido, no sé si estarán lesionados o tal. Y este vez no, yo no conocía, pero claro, normalmente pues te dejas llevar por el aspecto de, claro, de una persona de 50, 55, 60, pues no es lo mismo que uno de 30, 35. Uh-huh. Bueno, y sin olvidar, ¿no? La pelea contra el crono, la pelea contra ti mismo, ¿no? Que sí, esa sí que va a estar siempre, ¿no? Normalmente nosotros, hombre, yo me he federado, llevo ya un par de años federado, no llevo muchos años federado, y normalmente uno pelea contra sí mismo. Yo, si hubiera quedado a lo mejor tercero o cuarto, hubiera bajado de 36 minutos, hubiera estado más contento con las Paco, quizás hasta más contento. Esta es una fuerte que depende mucho de que gente que es muy buena, que son gente de pista, de atletismo, gente que hace campeonatos de 5.000, 1.500, 3.000, esta gente se defiende muy bien un 10.000. Uh-huh. Yo me defiendo más en una media maratón cuando lo hacía antes, más maratón, pues ahí sí tengo más defensa con esta gente que son pisteros puros y duros. Uh-huh. Pero claro, y esta gente, si en un 10.000 todavía se defiende muy bien porque tienen un ritmo muy rápido, y a mí me cuesta trabajo bajar de 3.35 y a 3.30, ahí sufro mucho en un 10 kilómetros. Es una uh-huh. prueba que, claro, vas con el corazón en la boca desde el principio. Claro. Luis, yo no tengo 55 y también me cuesta trabajo. Bueno, de hecho no llego a esos ritmos, ¿eh? O sea que, hombre, también, por poner un poco... No, entrenando, Rubén, lo bueno de este deporte es que, es que entrenando vas mejorando muchísimo, no haciendo burradas de si te pasas de kilómetro, y las lesiones es lo único malo que tiene este deporte de correr, tanto en atletismo como en montaña. Uh-huh. Si te respetas las lesiones, si no haces barbaridades y tampoco tienes que estar todo lo que vas a entrenar haciendo unos ritmos espectaculares, sino también tus rodajes tranquilos, que también son la zona 2 famosa ahora que está tan de moda, uh-huh. y pues, un día, un par de días que hagas de calidad es suficiente. Uh-huh. Pero que hay gente que tiene un don genético para correr súper rápido, son los que yo admiro, a la gente que hace pista de 1.500, 3.000, 5.000, es admirable. Cuando veo Frank que se apunta a un campeonato hace 5.000, cuando él no ha hecho pista nunca, es decir, ha empezado de 8 años para acá desde que se federó, y eso es sufrimiento desde los 100 primeros metros, ya está sufriendo hasta el final. Claro. Eso es, yo prefiero distancia un poquito más larga, donde mucha gente, la gente que es profana en la materia, se cree que a más distancia, más sufrimiento. Y no es cierto. Claro, porque tú a lo mejor, Luis, a partir del kilómetro 10, 12 es cuando empiezas, ¿no?, a sentirte cómodo, ¿no? Claro, claro. Yo siempre lo he dicho. Yo cuando hacía entrenos para maratón o para medio maratón así de distancia, hace un entreno de 20, 25 o 30 kilómetros, yo me siento mucho mejor a partir del kilómetro 10 que en los primeros 10. En los primeros kilómetros te sientes raro el cuerpo y a lo mejor vas a 5 minutos y dices, esto va a ser imposible. Y a lo mejor a partir del kilómetro 10 o 15 estás yendo a rodando normal y vas a 4:30 y te sientes hasta mejor que al principio. Uh-huh. Es decir, que los ritmos rápidos es un 10 kilómetro es una carrera demasiado rápida para mí. Luego lo que tiene Fran, ¿no?, que al final Fran también controla un poco de un abanico muy amplio, ¿no?, desde el 3.000 o el 5.000 hasta la media maratón y bueno, incluso sí, tiempo claro, bueno. Por eso en el atletismo hay pruebas, claro. hay pruebas, claro, que es diferente las dotes que tenga cada una. Hay gente que se le da muy bien un 1.500, un 3.000. Hombre, si es bueno, pues después también un 10.000, pero hay gente después que ya cuando pasa ya una distancia más grande de 21 kilómetros, 42, ahí eso para ellos es un sufrimiento bastante grande. Sin embargo, Luis, últimamente estás consiguiendo buenos resultados en 10K, ¿no? Sí, bueno, yo siempre pensé que era muy lento para una prueba de kilómetros, pero ya mi hijo, cuando empezó a entrenarme, cuando ya terminó Ciencia del Deporte, pues bueno, venga, empecé a hacer series de 200, 400, sufriendo como vamos, increíble. Y la verdad que mejora muchísimo, ¿eh? Evidentemente no tengo la velocidad que podría tener si hubiera hecho atletismo de pista, a lo mejor con 18, 20 o 25 años. Hay gente que se le nota, gente veterano, que han hecho mucha pista de joven y tienen esa velocidad, la tienen grabada en las piernas y casi en el cerebro. Uh-huh. Yo me cuesta mucho trabajo bajar de 3:35, 3:30 en un 10 kilómetros. Por eso también es verdad que la edad evidentemente se va notando. Uh-huh. Pero sí que gracias a los entrenos de esta serie de 200, 300, 400 que sufro tanto, pues te hacen mucho mejorar, uh-huh, evidentemente en un 10 kilómetros. Y tú te estás enfrentando, ¿no?, en estas pruebas a gente, no sé si es el caso, ¿no?, tú los conoces mejor que yo, a José Miguel Guerrero, Alfredo Agustín, Antonio García, que quedó cuarto, Eduardo Martín quinto. Digo que a lo mejor son gente que lleva incluso más años practicando estas distancias. Sí, seguramente, claro. Yo directamente aquí cometí el error cuando empecé a correr con 42 años, pues aquí como todos los briqueños, yo uno de ellos, pues siempre pensábamos que el maratón es la prueba, ¿no? Y menos mal que me quedé en el maratón y no me fui a prueba de ultradistancia. Pero claro, normalmente la gente es un paso, desde el principio empiezan pruebas más pequeñas, más cortas, vas cogiendo velocidad y vas después haciendo pruebas de mayor distancia, claro, y todo el baremo que has cogido previamente de velocidad, pues te va a servir también para las pruebas de más distancia. Claro. Yo, pues, al haber empezado directamente con la maratón, pues parece también te quita esa velocidad, no la tienes porque no la has practicado. Uh-huh. Oye, Luis, me decías que te había federado hace un par de años escaso. Sí. ¿Qué te motiva a federarte y qué intención o con qué objetivo te lanzas? La verdad, cuando me federé pensaba en la maratón, fundamentalmente porque veía las marcas de campeonatos de España de maratón, así de más de 50, cuando tuve 55 años, digo, mira, pues ahora con 55 años, que son los primeros años, todavía tengo una ventaja, ¿no? Uh-huh. Y vi que las marcas de campeonato de España de maratón, pues el que era máster 55, pues podía hacer a lo mejor 2:40 y tantos, tal, y yo había hecho en Málaga 2:50, es decir, que me veía capacitado. Uh-huh. Y eso es lo que fue más que nada lo que me animó a federarme. Uh-huh. Y la verdad que es un acierto, porque realmente, mira, vas a una prueba popular y a lo mejor quedas entre los 15 o 20 primeros, pero cuando vas a una prueba federada, ayer éramos unos 400 así en todas las categorías, y yo quedé el 130 y tanto, pero el puesto es lo menos importante. Ahí estás compitiendo con gente pues que se prepara, ¿no?, pues, que se federa, es porque, hombre, quiere participar, se entiende que está entrenando duro para la competición. Sí, claro, quiere competir. Y estás con los mejores. Claro, digo que el que se federa es porque quiere competir también, ¿no? Aparte, bueno, luego otras ventajas y otras cosas que tiene, ¿no? A nivel de seguros y demás, pero sí es verdad que el que se federa pues persigue esa competición. Por eso te decía, ¿no? ¿Qué perseguías? ¿Qué objetivo? Y no sé, ¿qué balance hace después de estos dos años? Los que vemos, o al menos es lo que entiendo, ¿no? Que de empezar vas con el maratón o con la idea del maratón y ahora estás cambiando por otro derrotero o aún mantienes la idea del maratón, Luis. El problema del maratón que tienes es que tienes que hacer muchos kilómetros y claro, y vamos, si quieres hacer una maratón, evidentemente, para terminarla, pues no tiene tanto nivel de exigencia y no hay problema. Pero cuando eres muy competitivo y quieres hacer el mejor tiempo posible la maratón para tu capacidad, pues te tiras 4 meses preparándotelo, claro, a 180, 90 kilómetros a la semana, y eso te lleva, es muy posible que te lleve a la lesión. Uh-huh. Y en este deporte eso es lo peor que te puede pasar, porque como te tiras, si está lloviendo a lo mejor y un día no vas a correr y el día siguiente estás deseando ir a correr, porque ya es una droga que es necesaria. Uh-huh. Ya es una droga que la necesitas. Es la manera de quitarte el estrés del trabajo, sí, o cualquier otro asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la lesión significa parar, y parar lo pasa bastante mal. Toda la mente que corre, cuando le duele el tobillo, o te duele la rodilla, o es que tantas lesiones. Yo no he aprendido, mi hijo está haciendo la fisioterapia, uh-huh, y ya me conozco, bueno, yo no sabía ni lo que era una pubalgia, ni lo que era una tendinitis de rodilla, y aquí lo va aprendiendo uno todo. Un síndrome, ahora me duele un poco el talón, y me ha dicho, bueno, he estado viendo que es el síndrome de Haglund, es decir, que te haces un especialista, porque es un deporte. La diferencia que tiene, por ejemplo, con la bicicleta. Sí. La diferencia es muy, muy agradecida de que haces mucho fondo y, en cambio, es muy difícil que te lesiones. Claro, no hay impacto. Y aquí corriendo es muy lesivo. Uh-huh. Entonces, el problema es ese que te decía, que el maratón necesitas hacer muchos kilómetros si eres competitivo para dar el 100% ese día. Y hacer muchos kilómetros significa mucho. Aquí la lesión no te viene. Normalmente corriendo la lesión no te viene tanto en carreras de montaña como carreras de atletismo. No te viene porque un día concreto te haces daño, sino es el día tras día, el impacto. Mm. Claro, cuando llevas 4 meses haciendo 20 kilómetros, pues ahí es donde te viene la lesión. Claro, articulaciones, rodillas, tobillos, cadera, incluso todo. Luis, bueno, por lo que me dice Eduardo, tu hijo, el que te lleva un poco la parte de fisioterapia y también la parte de entrenamiento. Aprovechando que es tu hijo, quiero preguntarte un poco, ¿qué has aprendido o qué te ha enseñado en este tiempo a nivel deportivo, a nivel de entrenamiento? Sí, hombre, pues la clave, yo siempre había entrenado por mi cuenta un poco, aunque hoy día hay muchísima información. Tú, hombre, evidentemente tienes que coger lo que crees que es bueno para ti y desechar lo que es malo, pero claro, hombre, habiendo estudiado ciencias del deporte, habiendo hecho, él hecho también atletismo de siempre, bueno, y bueno, con la bicicleta, que es un deporte de resistencia también, en muchas cosas se aplica, pues evidentemente yo, por ejemplo, pues no sabía que se me podía dar bien un 10 kilómetros, y gracias a él, con la serie de 200, 400, el decirme que no hay que entrenar siempre rápido, sino que tienes que, si entrenas 5 días, pues utiliza 3 días, hacer entrenamientos tranquilos y otros 2 días un poco de más calidad. Y tampoco que es necesario hacer muchísimos kilómetros a la semana, evidentemente, porque hay que cuidar el evitar la lesión, que es lo fundamental. Uh-huh. Y en el tema de fisioterapia, pues sí, porque cada vez que me molesta algo, pues se lo digo y me da consejillo, pues estiramientos que hay que hacer y demás. Uh-huh. Luis, pues cuéntame, vamos a hablar un poquito de esta cita, de la de 10K de Córdoba, que es quizás de la que menos habíamos hablado. Hemos hablado, uh-huh, me decías que sorpresa, ¿no?, en cuanto al recorrido, por tanto entiendo que no lo conocía, ibas un poco a ciegas, ¿no? Había hecho la media maratón, que me fue muy bien hace un par de años, que es de primero en mi categoría. Mira, uh-huh, que es una media maratón de nivel. De categoría, la media maratón de Córdoba, de, uh-huh, no sé si 7, 8.000 participantes. Uh-huh. Y que de primero en mi categoría, entonces creo que era Master 50, Master 55, no, sería el primer año de Master 55. Sí. Eso fue una de las cosas que me animó también a federarme, cuando vi que en una media maratón de que probablemente entre las tres primeras de Andalucía, pues quedé primero, pues digo, mira, pues estaba sería algo bonito rascar, claro. Y competir con lo muy bueno. Uh-huh. Y Córdoba, pues sí, conocía la media maratón, y la media maratón es cierto que hay una parte, como se hace casi, se bordea toda la ciudad, hay una parte que sí tira para arriba, y yo pensé, pero en cambio pensaba que en el 10 kilómetros iba a ser lo más, normalmente intentan hacer en ciudades llanas, intentan hacer un recorrido lo más llano posible para que todo el mundo haga buenas marcas. Uh-huh. Pero ahí fue mi sorpresa que no. En el kilómetro 6-8, ya te digo, había 2 kilómetros de que subía para arriba, claro, y no era, ahí en esos 2 kilómetros era muy difícil mantener el ritmo de los otros kilómetros. Uh-huh. Mi idea era bajar del 36 minutos, y entre eso, de esos 2 kilómetros de subida, que no pude hacer a 3.35, me salieron a 3.50 o así creo, y lo que te he dicho de la salida, de que la organización fue pésima, todo el mundo estaba muy agrupado, hubo muchas caídas, yo me tuve que parar un par de veces por caídas que había delante mía, y eso también, ahí 20 segundillos igual se me pudieron escapar también. Uh-huh. Pero bueno, bastante contento, hombre. Sí, bueno, en esa parte de la salida también había que tener una pizca de suerte, ¿no? De que no te tocara una caída, porque al final estás preparando, sí, claro, estás entrenando. Estábamos todos tan apelotonados, que tantos nervios, que ahí un ejemplo, las carreras de los circuitos homologados este de Sevilla, ahí están súper bien organizadas, unas barreras, hay unos cajones de salidas por marca, y claro, y ahí es mucho más difícil, más espacio y hay más, y nada, pero aquí estaba todo el mundo junto, y claro, y ahí es donde se producen también, claro, pues las chicas también van delante, y también que ellas quieren exponerse delante del todo. Uh-huh. Y a lo mejor uno vamos a ir más rápido que ellas, y ahí se producen apelotonamiento. Luis, cuesta entender o cuesta aceptar, ¿no? Después de eso, ¿no? El dinero de la licencia, el desplazamiento, lo que cuesta llegar ahí, y en una cita como es un campeonato de Andalucía y una distancia como la de 10K, que tiene Solere, tiene tal, la organización caiga en ese error, ¿no? Errores, ¿no? La verdad que me da fraude a Córdoba. Yo esperaba de Córdoba más nivel, el club de los califas que se llama allí, y yo me esperaba más nivel en la organización, y la verdad que me desilusionó. Y por la federación, pues también, el año pasado fue en Torre del Mar el campeonato, y también fue una salida y un paseo horario allí, que eran 100 metros, a 100 metros un giro a la derecha de 90 grados y un casi 3 metros para que pasaran 2.000 personas, y hombre, en el kilómetro 7 no hay problema, pero en la salida que sale todo el mundo como los toros de Miura, pues imagínate, ahí fue un estrechamiento enorme. Claro. Ahí la verdad que los presidentes de todos los clubes tendrían que o todos los atletas tendríamos que protestar para que la federación no nos tomara como borrego, hombre, y nos metiera ahí en, hombre, hay que correr, pero pues con buena calidad, hombre. Claro, considerar un poco, tener en consideración al atleta. Luis, ¿qué estrategia llevabas en cuanto a carrera, y si esa salida te truncó un poquito algo la estrategia? Sí, hombre, claro, ahí perdí 20 segundillos que yo le di a mi reloj Garmin, le di un poco, a mí me salió, en el reloj Garmin me salía 20 segunditos menos, porque yo claro, cuando me tuve que parar al principio, porque además que tardé mucho, porque había mucha gente delante mía, y claro, la salida es para todo el mundo al mismo tiempo, y yo le di un poco al reloj cuando salí de la carpa esta donde estaban, pues ahí cuando le di el reloj, y también me encontré tal, por eso me daba 20 segundos menos, y la estrategia pues era, yo ya te digo, quería bajar de 36 minutos y a 3.35, pues claro, el primer kilómetro sí, no, es que el primer kilómetro me salió rápido, pero claro, había que sumarle los 20 segundos que había perdido la salida con toda la gente que había delante. Y si aquí no hay mucha estrategia, Rubén, si en un 10 kilómetros tú sabes que está para hacer 3.35, pues intenta hacer 3.35 y en los últimos kilómetros, ¿no?, si te sobran energía, pues ahí lo vas todo. O sea, intentar hacer 3.35 las 8 veces y las otras dos últimas, intentar dar todo lo que da, ¿no? Yo veo, por ejemplo, las carreras, veo mucho la gente joven con respecto a alguien ya que ha hecho muchas carreras, más veterano o gente que tiene experiencia. Que la gente joven sale de la carrera y el primer kilómetro va hasta 3.15 y después en el kilómetro 4 o 5 pues se vienen abajo. Normalmente lo ideal en carreras de fondo es hacer el mismo ritmo casi todos los kilómetros. Te digo cuando es una carrera completamente llana, claro, en una media maratón en Sevilla o en una maratón de Sevilla, lo ideal es hacer todos los kilómetros al mismo ritmo, y ya a partir de faltan una maratón, faltan los últimos 8 kilómetros y te ves con fuerza, pues aprietas. O en una media maratón, pues lo mismo, y en un 10 kilómetros, pues mi estrategia era ir a 3:35 todo el tiempo, y en los últimos 2 kilómetros intentar un poco más rápido y ganar 3 o 4 segundillos más. Esa es la estrategia, ¿no? No tiene mucho... mucha más ciencia, ¿no? No me rompo mucho la cabeza, sí. En ver alguna estrategia diferente. Y después, claro, si te encuentras gente que ves cara de veterano o conoces, pues te pegas a él, intenta adelantarlo, gastarlo un poco para que no te adelantes a lo mejor en los últimos 200 o 300 metros. Claro, porque ibas a ciegas un poco en referencia de posibles rivales. Os conocéis, las caras y demás, pero tampoco sabía, y más con la salida tan caótica, no sabes si uno se te ha colado por delante, si se ha quedado atrás, ¿no? Yo me pasa que mucha gente que creo que siempre que es Master 55, al final cuando lo veo en meta son Master 50 o Master 45, ahí engaña mucho, engaña mucho. O sea, que la victoria por 5 segundos, pero cruza la línea de meta sin saber, ¿no?, que quedas primero, ¿no? Ya, sí, no, yo no lo sabía. Yo pensaba que iba a quedar como el año pasado, que quedé quinto o sexto. Y yo me pegué un madrugón porque estaba en Granada, tenía que ir a Córdoba, que son 2 horas, y después tenía que volver a Granada a recoger a mi mujer. Y cuando terminó la carrera, yo iba al coche, me despedí de Fran, me fui al coche pensando que iba a ser quinto o sexto. Sí. Hay gente veterana, un nivel muy bueno. Y me esperé un poco, mientras me cambié, miré tal, y cuando vi el al final hubo un error, porque en la primera clasificación pusieron a otra persona primero y yo segundo, y yo estaba súper contento. Y al final resulta que hubo un error. Alguien corrió con su dorsal y vamos, no, y después en el podium, pues cuando me enteré primero me quedé asombrado, pero muy contento, hombre. Pues eso que te llevaste, bueno, cuesta también trabajo, igual que te digo de la federación, que alguien intenta hacer eso a esta altura. Luis, la última por mi parte, ¿qué objetivos tienes para, bueno, como decíamos, ¿no?, final en noviembre te llevabas el bronce en la distancia de media maratón, bronce autonómico también, ahora este oro en 10K, ¿qué otros objetivos tienes para los próximos meses? Pues ahora, el 18 de mayo, bueno, iba a ser hace 2 o 3 semanas, una de las pruebas de Sevilla de 10 kilómetros homologados en el Parque Mere Luisa, la suspendieron porque daba viento el fin de semana, y la han puesto ahora el 18 de mayo, a ver si ahí consigo a los 36 minutos, me quito un poco la espinita de intentar a los 36 minutos, hombre, ya con 55 tacos, la verdad que está bien. Sí. Y después, esa prueba no federada, obviamente, pero el 1 de mayo, pues Fran y yo vamos a Belén, Málaga, que este año va a ser ahora el 1 de mayo el Campeonato de Andalucía Media Maratón. Y lo que pasa es que no lo han hecho, porque antes esa prueba es durilla, porque se sale de Belén, Málaga, hay un poco de cuesta al principio, después se va a Torre del Mar y terminaba la prueba en el mismo Belén, Málaga, es decir, que era durilla y nos venía a nosotros, tú sabes, los riqueños queremos un poquillo de cuesta, siempre queremos. Sí. ¿Eh? La gente de costa, pues le huye a las cuestas, evidentemente. Y ahora en cambio el recorrido y se va a bajar a Torre del Mar y se va a terminar todo en Torre del Mar. Bueno, va a ser más rapidita. Y bueno, y a ver ahí cómo qué tal nos defendemos. Yo creo que sí, que hombre, que podemos hacerlo bien. Y tener un, no sé si medalla, pero ahí vamos a estar luchando por lo menos. Y después hay una prueba que este año es nueva, que es una media maratón del Puerto Santa María a la base de Rota y vuelve al Puerto Santa María. Esa es el 8 de junio. Y seguramente la haré también. Está una prueba que creo que lleva cerca de 2.500 o 3.000 inscritos, vamos, que está muy bien, muy bien. Y también la haremos. Y yo creo que ya, no sé, la semana siguiente está la carrera de 10 kilómetros de Carmona Páez en San Fernando, que es preciosa, hay tanto público como la carrera rubrica animando, es muy bonita. Y a ver si como acabo de la media maratón de estar del Puerto Santa María y si acabo con fuerza y demás, pues me gustaría también hacerla. Pues también en San Fernando. Pues Luis, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, agradecerte, Rubén, que te acuerdes de nosotros los atletas, hombre, que yo sé que un ubrique con el mundo de la montaña, con las bonitas montañas que tenemos, pues tira mucho. Sí. Pero vamos, que no es incompatible, que yo me asombro muchas veces y es admirable gente muy buena que es en montaña, que en pretemporada pues hacen su media maratón de Sevilla, su maratón de Sevilla, prueba de 10 kilómetros, bueno, y con un nivel increíble. Sí. Es decir, que correr es correr para todos. Sí, no, y yo te agradezco que te acuerdes de vamos, los atletas que bueno, aquí en Ubrique, que hay muchísima gente. Eso te iba a decir, es que soy mucho y además gente joven que se está añadiendo, ¿no? Está Juan María con su grupo, está Luis Zecaría, está Iñamuja de Cañamaque, también hay otro chavalillo, Adrián. Sí, sí, no, digo, hay mucha gente, bueno, y algunas chavalas también, que están dando fuerte y consiguiendo también muy buenos puestos cada vez que corren en fuera. Pues Luis Gómez, enhorabuena por el resultado. Esperemos también, ¿no?, que te puedas sacar esa espinita del 36, aunque ya firmaba yo también un 36-44 en la próxima que hiciera, y que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchas gracias, Rubén. Venga, un saludo. Adiós. Y no tan rápido como ellos corren, pero sí rápidamente vamos a pasar a saludar al otro ubriqueño que se subía al podio en ese campeonato de Andalucía de 10K en ruta en Córdoba, esa prueba celebrada este pasado fin de semana y que tenía a Fran Jaén, o que se saldaba con Fran Jaén como subcampeón de esa categoría Master 50. Una categoría, pues la verdad que muy exigente porque, ese tiempo de 34.03 le valía a Fran Jaén para ser subcampeón, porque entre otras cosas José Verdugo establecía una marca de 33.29 en un circuito, como hemos escuchado decir a Luis Gómez, un tanto más duro, ¿no?, de lo que a priori pues se puede prever en un campeonato de 10K. Fran Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. No sé si a ti, tú también eres conocedor, ¿no?, de esa media maratón de Córdoba y demás. No sé si a ti también te sorprendió un poco que la organización optara por esa parte del recorrido donde, tiene ese tramito, ¿no?, en la segunda mitad donde pica un poco hacia arriba. ¿A ti también te sorprendió, Fran? Bueno, yo sí, la esperaba algo más llana, ¿no? Pero ya estoy acostumbrado, ¿no?, que en diferentes campeonatos, tanto de Andalucía como de España, suelen poner en el trazado siempre algunos tramos que están en cuesta. No sé si te acuerdas de la que te comenté yo de Crevillente, que sería uno de los 10K y de la campeonata más duros que yo corrí. Por eso te digo que tampoco sorprenderme no, pero sí esperaba a lo mejor algo más llano, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo afrontamos bien y pudimos rendir bastante bien. Eso hace que sea complicado acercarte a tus mejores marcas personales o a los tiempos en los que puedes rondar, ¿no?, en una carrera llana, completamente llana, como pueden ser, ¿no?, el circuito de 10K de Sevilla. En definitiva, contando con todo eso, ¿cómo valoras ese tiempo de 34.03, Fran? Sí, como tú dices, las de Sevilla posiblemente que son completamente llanas, a lo mejor fuese podido bajar algunos segundillos, ¿no?, y haber bajado de los 34 minutos, ¿no? Pero bueno, como te digo, la afrontamos al principio para coger el ritmo que queríamos llevar y tampoco se me hizo muy dura la cuesta. Eso quiere decir que llegaba en un buen estado de forma, y la verdad que pude también acabar los últimos kilómetros bastante rápido. Nos ha contado Luis ese caos, ¿no?, organizativo en la salida, donde hubo caídas y demás. ¿A ti también te afectó, Fran, o lo pudiste salvar? Sí, yo estaba casi en las filas de adelante, no sé si la segunda o tercera fila, y la verdad que la organización en la salida fue vergonzosa, así de claro, porque tú no puedes poner una salida en un arco de salida en un sitio y cuando quedan 5 minutos decir que ese arco no era la salida, que era 20 metros por detrás. Pues ahora puede echar toda la gente para atrás. Porque ya no solo los federados, que son los que estábamos delante, sino que se corría también junto con nosotros, la popular, y éramos cerca de 1.500 participantes. Pues ponte a echarlos para atrás. Pues claro, empezaron a echarnos a todos para atrás. Pero algunos de los de detrás del trono se meneaban, entonces lo que hicieron es comprimir a la gente. Cuando dieron los pistoletazos de salida, claro, entre los empujones, la gente que sale rápido para coger posición, pues allí hubo un caos, muchas caídas. Yo he visto, vimos luego a muchos atletas que estaban destrozados, las rodillas, los brazos, las manos. Gente que se cayó y no pudo reanudar la carrera porque de cómo habían quedado, vamos, un desastre, vamos. Hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Es que me resulta sorprendente, Fran, y vosotros, ¿no?, que tenéis más experiencia, ¿no?, que en una cita como un campeonato de Andalucía no se prevea eso, porque es una cosa que con 1.500 corredores sabes que puede ocurrir o que hay altas probabilidades de que ocurra, ¿no? Claro, si es que es muy fácil, era muy fácil organizarlo de la manera que ellos querían, que el arco que pusieron delante no lo querían utilizar, que era de más para atrás, pon vallas, ¿no?, pon una cinta, pon algo, ¿no? Se dan cuenta 5 minutos antes, y ya era muy difícil ya poner una solución, y la solución que le dieron echando a la gente para atrás y comprimirla, la verdad que fue un poquito caótico aquello. Claro. Oye, Fran, decía Luis que su objetivo era 3:35 el kilómetro, que en una carrera de 10K tampoco te puedes plantear muchas estrategias. Tu ritmo que quieres correr y tratar de marcarlo. ¿Cómo te lo tomaste tú? ¿Cómo te tomabas este campeonato? Me decías antes, en la primera de tus intervenciones, que llegabas en buen estado de forma, ¿no? Sí, la verdad que he llegado en bastante buen estado de forma. En la última que hice de 10K a Sevilla hice 34:45, pero claro, aquel día tampoco se puede tomar como referencia porque un día malísimo, lloviendo todo el tiempo, un frío allí que no entrábamos en calor, pero bueno, mi objetivo sobre todo era intentar luchar por las medallas, y para ello sabía que tenía que intentar, si era posible, bajar de 34 minutos. Y mira, estuvimos cerca, ¿no? 34:03, pero como tú dices, con el trazado que del 4 al 6 había dos cuestecitas que la verdad que se notaban, pues muy contento y muy bien de que pudimos mantener casi el ritmo que habíamos pensado, a pesar de las cuestas y del trazado. Y al final de la salida, no sé cuánto, pero más de 3 segundos seguro que perdiste, ¿no? Más de 3 y más de 4, claro, ¿no? Claro, como tú dices, yo en la salida, cuando ves allí toda la gente, algunos en el suelo, te tienes que apartar, y yo hubo un momento que en la salida me tuve que parar, cuando paras así bruscamente cuando has salido, ve que sales bastante rápido, ¿no? Pues noté hasta incluso un tirón en la pierna, claro. que en ese momento he creído, a ver si no me pasa factura, ¿no? Muscularmente, pero pude reanudar luego bien la carrera y más o menos ya posicionarme y coger el ritmo que yo quería, pero más o menos bien. Luego también, en cuanto al recorrido, Fran, por el pueblo en el que estamos, ¿no?, y donde entrena, que haya esa rampita, ¿no?, esos terrenos que piquen un poquito hacia arriba, a ti te beneficia en cierto modo, ¿no?, a ustedes os beneficia, ¿no? Sí, está claro, a mí que sea algo más dura me beneficia, está claro, me sé defenderme bastante bien, ¿no?, en las cuestas, incluso en las cuestas casi siempre cuando hay los recorridos tramos con pendiente, pues suelo adelantar a bastantes atletas, ¿no? La verdad que sí, en ese aspecto sí se me da bastante bien, que se hacen en el recorrido. Fran, 33:29 hizo José Verdugo, en toda esa vorágine de corredores, de participantes, todos corriendo a la vez, todas las categorías, no sé si en algún momento llevabas un poco el cálculo o te limitas a decir, venga, tengo que estar en los 34 para poder estar en medalla y luego ya que sea lo que Dios quiera. Sí, yo no, sobre todo lo que llevaba era como tú dices, bajar de 34. Luego, a los que conocía, pues sí, algunos vi delante mía, que sobre el kilómetro 3, 4 los adelanté. Pero tampoco, pues, llevar a cuenta de todo, porque si alguno ha salido demasiado rápido delante, pues, eso, si lo has perdido de vista ya es imposible, ¿no? Claro. Llevar esa referencia. Y en este caso, el que quedó campeón de Andalucía, es que tú dices, tampoco lo conocía, porque no sé si tú lo has visto en la clasificación, no pertenece a ningún club, estaba como independiente. Sí. Y yo no lo he visto nunca, nunca, ni de los que habíamos allí no lo conocíamos de los diferentes campeonatos. Yo no sé si a lo mejor es de la zona aquella, ¿no?, de Córdoba, y está federado a esa prueba nada más, ¿no? Es que es muy raro, ¿no?, que alguien esté federado independiente, pero bueno. Con él no contaba porque no lo conocíamos, pero bueno, pues lo que te digo, yo en primer momento me basé en llevar los ritmos que teníamos pensado y eso, si veía alguno de mi categoría por delante, pues intenté acercarme y al final adelantarlo, pero lo que te digo, al principio sí vi alguno, lo adelanté, pero tampoco llevaba la referencia de todo, bastante difícil. Uh-huh. Pero bueno, que salió bien. Sí, no, digo que en estos casos, no sé si ayudaría también un poco que cada categoría llevara un color de dorsal o un identificativo o algo que pudierais decir, oye, tengo a este tío ahí a 30, 40 metros, voy a intentarlo, o no sé. Que va. En los campeonatos de Andalucía no hay distintivo ninguno. Claro, pero digo que ayudaría, ¿no? Sí, claro, ayudaría que por ejemplo, en los campeonatos de España, en algunos, aparte de los dorsales que llevamos delante, no con el número, detrás en muchos nos ponen otro dorsal con la categoría a la que pertenece cada uno. Sí, claro, sí. Eso sí ayuda bastante. Claro. Pero de esta manera, eso, tú sabes, búscate la vida. Estoy viendo que el campeón José Verdugo lleva licencia de Sevilla. No sé yo si, a lo mejor por ahí, por la zona de Sevilla, pero también sí. Es verdad que le aparece el identificativo de mejor marca personal. No sé, hacer una mejor marca personal en un 10K cuando tiene ese terreno que pica hacia arriba. No sé, es curioso, ¿no? Al menos es curioso, ¿no? Llamativo. Sí, claro, lo que yo te digo, que era raro porque ninguno lo conocemos de otro campeonato y entonces, claro, te extraña, ¿no? Pero bueno, a lo mismo es que también se dedica porque a otra modalidad deportiva como triatlón, ¿no? Duatlón, y sabes, sí. está federado ahora en atletismo también, ¿no? Puede ser, bueno, la verdad que lo hizo bastante bien y se ve que está en un gran estado de forma, que está bastante bien. No, incluso puede venir de otra parte de España, a lo mejor por trabajo, vete tú a saber, por cualquier otra circunstancia, está ahora aquí en Sevilla y a lo mejor es un nombre también a tener en cuenta para el resto de competición a partir de ahora, Frank. Claro, ahora ya lo conocemos ya, sí. En el momento que salga la lista de inscritos, de los que hemos inscrito, pues claro, hay que tener en cuenta con esta atleta, que es bastante bueno, la verdad. Fran, ¿en qué momento sabes que eres subcampeón? ¿Cuando ya sale la lista? Sí, yo después de los que vi que llegaron detrás mía en la meta, que eran, que claro, los conozco, y en el último campeonato de Andalucía, que de octavo, casi todos los que quedaron delante mía, vi que habían entrado detrás mía. Entonces yo ya más o menos sabía que medalla había cogido, casi seguro. Lo que no sabía el puesto. Y una vez que ya salieron las clasificaciones, es cuando me enteré que había cogido la plata. Entonces, pues, bastante satisfecho y contento. Ese era el objetivo, entrar entre las medallas. Una más, Fran, complicado, bueno, siempre lo hacemos referencia, ¿no? Pero que sigan pasando los años y que sigas estando en ediciones, ¿no? Aunque 10K es verdad que una distancia que a ti te gusta, la ruta, que te defiendes y demás, pero no deja de ser otra más que sube la saca, ¿no? Claro, es que eso es lo difícil. Yo me federé por primera vez creo que en el año 2017. Y desde entonces hasta ahora, si no ha sido en un campeonato de ruta o de pista cubierta, todos los años he logrado conseguir una medalla, que eso es lo difícil, año tras año y consiguiéndolo, la verdad que es muy difícil, ¿eh? Y pocos compañeros de los que yo he coincidido, tanto en la categoría Master 45 como ahora en Master 50, los llevo viendo todos los años, tantos años consecutivos luchando por el podio. Algunos a lo mejor tienen un año malo, ¿no? Se retiran ese año y se recuperan o no vuelven más o no es lo mismo ya cuando una vez que vuelven. Otros, como en el caso de mi compañero Donato, que ha tenido dos años muy buenos y que ahora está regular con las lesiones y no se llega a encontrar bien. Entonces, es lo que te digo, es muy difícil, pero bueno, mira, de eso es lo que más me siento más satisfecho, ¿no? De que van pasando los años y sigo más o menos estando ahí, luchando por estar en el podio, claro. Y si no es una en una distancia en otra o en una especialidad en otra, pues más o menos lo vamos consiguiendo. Frank, lo próximo, el campeonato andaluz de media maratón. Sí, lo próximo es el campeonato de Andalucía de media maratón, que se celebra el 1 de mayo, que es jueves, fiesta, en Málaga. Ahí vienes de ser subcampeón, creo. En noviembre fuiste, Fran, estoy hablando de memoria. En noviembre se celebró en Roquetas de Maya y sí, cogí la medalla de plata, subcampeón. A ver, esta vez, cómo se nos da. Espero que por lo menos pueda luchar por entrar en el podio. Oye, Fran, ¿por qué estos cambios de fecha? ¿Por qué 2024 en noviembre, ahora se pasa a mayo en 2025? ¿Qué busca o qué pretende la federación con esto? No, la federación no, yo creo que no es la que pone la fecha, sino la federación. A lo mejor hay campeonatos que deja abierto, ¿no? Si designar la sede y el pueblo o la ciudad que pague, sea la fecha que sea, pues esa es la que se lo lleva. Coincide que Belén Málaga, su media maratón que hace todos los años es en esa fecha, vale, habrá pagado lo que hay que pagar a la federación, pues la federación se lo da al primero que pague. La federación no va a cuidar por el atleta, ni va a procurar de que no se pisen unas fechas a otras. La federación, bajo mi punto de vista, lo que quiere es que llegue alguien, pague el dinero para organizarla y a esa se la da. Sea la fecha que sea. Lo ha demostrado que no mira mucho por el corredor en esta prueba, ¿no? En este campeonato de Andalucía de 10K en ruta con esta salida caótica, ¿no? En Córdoba. Fran, ¿qué más? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Sí, mira, Rubén, sí, lo que sí, primero felicitar a Luis, ¿no? Que yo lo felicité allí, pero lo felicitarlo desde aquí por el campeonato de España, ¿no? De 10K, que lo hizo bastante bien y la verdad, más que merecido. Y luego me gustaría, a ver si alguien lo escucha esto, que decía aquí el problema que hay en las pistas de atletismo de Ubrique. Que no sé, como no sé si tú lo sabes, pero en todos los sitios que hay una pista de atletismo, la calle 1 y la calle 2, cuando hay alguien que está entrenando haciendo series, la reservan para el atleta que está haciendo series, ¿no? Porque son las calles que están marcadas con la distancia exacta, ¿no? La calle 1 con 400 metros. Y en el caso de Ubrique, por ejemplo, yo el otro día, el monitor que está allí del ayuntamiento con la gente, le dije que iba a hacer serie, que así me podía dejar la calle libre. Y dice que no, que es que le quedaban 3 minutos. Cuando la gente que tiene allí está trotando, y yo cuando estoy calentando, que me pongo lento, yo lo hago por las calles de fuera, para no estorbar a nadie. Que creo que es mejor, ¿no? Hacer 20 minutos trotando por las calles de fuera que irme a la calle 1. Claro. Y luego, los del fútbol ya es otra historia. Yo me he encontrado haciendo series a monitores del fútbol estirando en la calle 1, ¿eh? Haciendo una serie de 400. A los futbolistas amarrándose los cordones en la calle 1. Yo te pongo un ejemplo. Si yo me pongo a amarrarme los cordones en el campo de fútbol cuando ellos están entrenando, ¿qué podría pasar? Si me voy al pabellón cuando están los del baloncesto y me pongo en medio de la cancha amarrándomelo, es que es lo mismo. Por ahí, eso lo respetan, aquí no. Mira, en su momento, cuando estaba Marté de concejal, bajó conmigo allí, le expliqué cómo funcionaba aquello y pusieron un papel, más o menos. Se estuvo respetando durante la temporada, el operario también más o menos estaba atento. Luego, cuando entró Virginia, también estuvo hablando conmigo, incluso me abrió 2 o 3 veces los sábados la pista, por la mañana temprano, para poder entrenar, y también más o menos se respetaba, pero últimamente, no sé si es que los responsables que hay ahora no le importa, es que no lo sé, pero aquello está abandonado. Aparte de que las pistas las destrozaron este año, ¿no? Con el concierto, y aquello yo no sé si lo van a arreglar o no. Pero aparte de destrozar, no se respeta al que está haciendo series, y luego un sábado por la mañana a las 8 yo creo que también podrían estar abiertas, ¿no? Para los que podemos ir a hacer series, ¿no? Luis y yo hemos optado por irnos a Villamartín. Villamartín, yo qué sé, en el Villamartín hay pistas de atletismo y están abiertas el sábado entero, ¿eh? Sí, sí. Aquí no. No, sí. Luego te ven haciendo series en el polígono y te dicen, ah, este tío está loco, te va con un coche, todos los que vamos a hacer series allí, ¿no? Aquí me va con un coche. Y luego en las pistas, si te quejas porque quieres hacer series en la calle 1, te miran como con cara rara o no sé. Entonces yo no puedo ir a las pistas a practicar deporte y hacer series para estar discutiendo, ¿no?, con los demás. No sé si es que, como te digo, a los responsables a lo mejor de deportes de ahora no les interesa, ¿no? Como somos 5 o 6, lo que les interesa más a lo mejor son los colectivos más grandes, que son los que le van a generar votos, y nosotros no les interesamos, no lo sé. Ahí lo dejo por si tiene algún arreglo. Pues dicho queda, y bueno, esperemos, ¿no?, por el bien de todos, ¿no?, y el buen funcionamiento y sobre todo, ¿no?, el desarrollo del deporte y los deportistas de Ubrique, que todo llegue a un buen entendimiento. Al final, hay cuestiones que has hablado que a lo mejor precisan de una inversión económica y demás. Hay otras que entiendo, ¿no?, que se trata de sentar unas bases de sentarse en una mesa, ver las cosas y sentar unas bases o sentar un decálogo de normas, ¿no?, un funcionamiento de unas instalaciones para que todo el mundo pueda convivir y pueda desarrollar su práctica deportiva en plenitud. Fran, lo dicho, ahí queda tu mensaje y yo nada, agradecerte que nuevamente hayas pasado por nuestros micrófonos para contar una experiencia más. Esperemos que la media maratón sea tan fructífera o tan beneficiosa para ti como esta, ¿vale? Venga, Rubén, muchas gracias a ti y un fuerte abrazo. Un saludo. Venga, un saludo. Así lo dejamos. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros que volvemos mañana a partir de las 3:30 con la tarde. Hasta entonces, pase un feliz resto de jornada.